Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, por suerte todo muy bien. Bueno, Andrés, nada, queríamos charlar con vos por el tema de lo que está pasando en Jujuy, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional que ha aprobado ahí la provincia de Jujuy. ¿Qué mirada tenés sobre lo que, bueno, se ha plasmado ahí en esta reforma? Una reforma constitucional provincial para ser válida tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, verificarse en el procedimiento previsto en esa constitución para reformarse, lo cual se cumplió en Jujuy. Y en segundo lugar, cumplir con el piso mínimo que impone la constitución argentina y los tratados sobre derechos humanos en relación a derechos, garantías y cómo está organizado el poder. Y la reforma constitucional de ese Jujuy, que fue una reforma parcial, pero muy frondosa, con muchos aspectos positivos para destacar. En dos cuestiones que son muy sensibles para el pueblo jujeño, como es la protección efectiva de la propiedad comunitaria de las comunidades originarias y el derecho a la protesta, tuvo una regulación de normas contradictorias o ambiguas. Con respecto al primer tema, la Convención Constituyente, antes de la JURE, y a pesar de haber aprobado estos artículos, resolvió modificarlos y volver a la redacción originaria, y de esta manera responder de alguna manera a los reclamos de las comunidades aborígenes. En cuanto al derecho a la protesta, mantuvo la redacción que al incorporar el derecho a la paz social y a la convivencia pacífica democrática, estableció una norma contradictoria, porque al determinar que una ley debe regular el alcance de este derecho y establecer ciertos contenidos mínimos de la ley, por un lado dice que no se puede cortar las rutas, con lo cual prohíbe de forma absoluta la ejercer el derecho a la protesta con esta modalidad. Y en el inciso posterior dice que la ley deberá establecerse en los términos de los tratados, los estándares que surgen los tratados sobre derechos humanos, que dicen todo lo contrario, que el derecho a la protesta es la regla, que se debe garantizar, que las limitaciones deben ser excepcionales, taxativas, y que no pueden impedir el ejercicio del derecho a la protesta, que subsume otros derechos, como la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de no discriminación, y que son elementos centrales del funcionamiento del sistema democrático, especialmente respecto de grupos minoritarios que han sido históricamente desaventajados o respecto de temas esenciales para una sociedad democrática. Con lo cual es una norma ambigua que no sabemos si se aplica esto, que no se puede cortar las rutas, es inconstitucional e inconvencional. Si se aplican los estándares de los tratados sobre derechos humanos, estaríamos con una reforma que se adecua a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos. Y esto subsiste, y esta duda subsiste, y esto generó que varios actores reaccionaran. Claro. Ahora, acá hay que hacer una aclaración. Ninguna protesta es válida y legítima en términos de estándares de los tratados de derechos humanos si es violenta. Si es violenta, no hay ningún derecho a la protesta. Si es violenta, es un acto delictivo. Y las protestas violentas que tomaron la legislatura, que se incendiaron, no estaba desarrollándose una convención constituyente, es realmente preocupante, porque la convención constituyente es la máxima y más genuina representación de la soberanía popular. Entonces me parece que hay que repudiar siempre este tipo de violencia, y mucho más la violencia estatal, y después, o cierta clase de violencia estatal, que también es delictiva. Claro. Pero me parece que la forma de encauzar este tema es con protestas pacíficas para que esto se cambie, o impugnando esto ante la justicia. No hay margen para otra forma de rechazo, de repudio a esta reforma constitucional, y mucho menos cualquier forma de violencia. Andrés, sobre el funcionamiento de la constituyente, ¿qué mirada tenés? Digo, sobre todo por lo que ha hecho Morales, que dio marcha atrás con algún artículo. ¿Eso es constitucional? ¿Lo puede hacer? ¿Cómo es? Y es anómalo. Nunca se ha visto esto, que una convención constituyente que culmina su labor y aprueba una reforma constitucional, la sanciona, previo a la publicación del boletín oficial y previo a la jura, se cambian artículos. Bueno, es anómalo. hubiera sido irregular, inconstitucional, que Morales lo hiciera como gobernador, porque nunca aclaró. Morales salió a los medios y dijo, yo voy a bajar los artículos. Sí. Como Morales era gobernador y presidente de la Convención Constituyente, y aparte presidente del radicalismo, y parece candidato a vicepresidente de una fórmula, pues también esto podemos discutirlo de la ética republicana que pregona gran parte de la oposición. Gran parte de la oposición es que nosotros venimos a hacer la alternativa republicana, la distribución del poder, tenemos una acumulación del poder que no es inconstitucional, pero que apunta en la vista de la ética republicana la puede discutir. Entonces, como gobernador de Morales no podría nunca haber bajado ningún tipo de artículos. Y la convención constituyente es una situación anómala, y una convención constituyente que ha terminado su labor, que ha sancionado una constitución, en la reforma de una constitución, después diría, bueno, estos artículos los cambios ante la publicación y la cura. Pero es un mecanismo anómalo que sirvió para dar una respuesta, a las comunidades originarias en esas pretensiones que tanta duda le había generado, que su propiedad comunitaria había quedado desguarnecida o poco protegida, en realidad de cara a la discusión central de esto que no está en la constitución, que es protección del litio. Claro. Andrés, se habla de que, bueno, el Gobierno Nacional por ahí está analizando hacer un pedido de inconstitucionalidad de esta reforma. En ese caso, ¿quién es la Corte la que lo debe resolver? Primero, que considero que el Gobierno Nacional no tiene legitimación procesal para impugnar una reforma constitucional de la provincia. Bien. La legitimación procesal es la capacidad o aptitud que el derecho te reconoce para poder presentar una acción judicial. La puede tener cualquier habitante de la provincia de Jujuy, partidos políticos, colegios de abogados, organizaciones no gubernamentales. Todo de Jujuy, no la tiene el Gobierno Nacional. Y después el camino es impugnarlo ante la justicia judicial, ante la Corte Suprema de la provincia de Jujuy, y después eventualmente llegar a la Corte Suprema de Justicia por vía de un recurso, o plantearlo directamente ante la Corte Suprema de competencia originaria, que si bien siempre fue restrictiva en los últimos años, en cuestiones vinculadas a normas provinciales que son contrarias de forma directa e inmediata a la Constitución, la Corte Suprema de Justicia sea más dulce, con una perspectiva más aperturista, también es esa la otra posibilidad. Claro. Y para tu punto de vista como abogado constitucionalista, ¿es constitucional la reforma esta que se ha hecho en Jujuy? En este punto, que es el único punto que ha quedado en debate, si uno toma la prohibición absoluta de realizar cortes de ruta, es inconstitucional e inconvencional. Si uno toma la parte de que se tiene que adecuar a los estándares de los tratados sobre derechos humanos, es válida la reforma. Claro. Esa ambigüedad que planteabas vos en la redacción. Esa ambigüedad que se mantiene, que subsiste. Claro. Bien, Andrés, no sé si quedó algo que quieras comentarnos, si no, muchísimas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.